Hola, buenas tardes. A través de este audio quiero compartir una breve presentación sobre los celulares inteligentes, de modo de contribuir a la construcción de nuestra narrativa colaborativa. Los celulares inteligentes o smartphones son un tipo de ordenador con capacidades muy potentes, como por ejemplo almacenar datos y realizar tareas simultáneamente con una mayor conectividad que un teléfono convencional. En general se les dice inteligentes por la capacidad de usarse como un computador de bolsillo y llega incluso, en algunos casos, a reemplazar a las computadoras personales. Los celulares inteligentes se popularizaron desde fines de la década del 2000 y las marcas más populares son Samsung y iPhone, entre otras. Se caracterizan por las pantallas táctiles, por brindar soporte completo al correo electrónico y también por permitir al usuario instalar programas adicionales. Entre otros rasgos comunes, podemos mencionar la función multitarea, el acceso a Internet a través de Wi-Fi u otras redes. Algunos también cuentan con funciones multimedia, como cámara, reproductor de videos y MP3, programas de agenda, administración de contactos, Bluetooth, GPS y algunos programas de navegación, así como incluso la posibilidad de leer documentos, como por ejemplo en formato PDF. Bueno, a través de este audio pude presentarles y compartir con ustedes las características principales de manera muy sintética sobre los celulares inteligentes. Esperamos que sea un aporte para la narrativa y seguiremos comunicándonos a través de las distintas herramientas. Un gran saludo.